vamos a charlar con Hugo Aranea, quien es uno de los referentes de la CTA Autónoma, en principio sobre este acuerdo, porque hay una postura firme de la CTA en cuanto a ese acuerdo que el Gobierno Nacional anunciaba hace algunos días atrás. Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día también a toda la audiencia. Bueno, sí, en eso creo que hay una postura muy firme desde nuestra central, que está basada precisamente inclusive en las experiencias del pueblo. Todos los pueblos, no hay ningún pueblo, inclusive en Latinoamérica, fundamentalmente en Latinoamérica, que un acuerdo con el Fondo Monetario no significa ajuste. Precisamente es, digamos, el ABC que utiliza el Fondo Monetario Internacional para lograr acuerdos. Ajustes, violentos ajustes y traslado de todos los recursos que producen los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares a las arcas precisamente de los grandes grupos económicos. Y estamos en la Argentina frente a un hecho de este tipo, inclusive en un marco que se venía conversando, inclusive muchísimos sectores del gobierno estaban de acuerdo, que el último crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno anterior, al gobierno del macrismo, de 45.000 millones de dólares, estaba inclusive fuera de todos los protocolos y de toda la legislación del Fondo Monetario Internacional, y que toda esa plata que entró en ese momento fue a parar a las arcas, primero de los banqueros amigos del gobierno, a los grandes grupos económicos, precisamente para un festival, digamos, de recursos económicos que le garantizan de alguna manera los privilegios a todos esos sectores. O sea, estamos frente a una deuda que coincide la gran mayoría, el gran arco social, gremial y político, de que es de alguna manera una gran estafa, un hecho, digamos, que es roza la corrupción precisamente, y que este acuerdo que ha hecho el gobierno nacional hoy con el Fondo Monetario lo que hace es legitimar y de alguna manera blanquear toda esa deuda contraída por los grandes grupos económicos y obligar al pueblo argentino, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores populares, a los que producen hoy la Argentina, a pagar una deuda de la cual nosotros no hemos sido parte de los beneficios de todo eso que entró. Entonces, estamos frente precisamente a una situación que va a significar mucho más ajuste. De hecho, creo que, visto en términos soberanos, plantear nuevamente la instalación en la Argentina de una misión del Fondo Monetario para que esté monitoreando todas las políticas a realizar en la Argentina, significa de alguna manera atar nuevamente al carro la dependencia de los grandes grupos económicos, fundamentalmente de Estados Unidos, a nuestro país, y a responder a pie juntillas lo que está planteando precisamente los grandes ricos del mundo. Creemos que no va a haber lo que dice el gobierno y que hoy presenta y que casi no puede justificar esta posibilidad de crecimiento, de desarrollo, porque indudablemente el Fondo Monetario no le interesa eso. De hecho, hoy estamos pagando, creo que mañana hay un nuevo pago, estamos pagando 1.000 millones de dólares precisamente de esa deuda que no se investigó y que no se rechazó como debiera haber sido. Yo creo que el gobierno inclusive tenía todo y tiene todas las posibilidades de presentar en el marco internacional un rechazo y una investigación profunda precisamente de esa deuda ilegal. Sin embargo, ha optado por asumirla, por blanquearla, por legitimarla y obligar a todo el pueblo a que con su esfuerzo, con su producción que tiene, pague eso que en definitiva es pagarle la fiesta a los grandes ricos. Para usted se tendría que haber, para la CTA específicamente, se tendría que haber manejado de otra manera el gobierno nacional, digo, entendiendo de que se podría haber investigado y se podría haber rastreado esos fondos. Yo creo que sí, porque aparte están todos los elementos dados, inclusive hay coincidencia de que era posible denunciar este tratado que hubo con el Fondo Monetario Internacional, que había que investigarlo, que era ilegal, que era inmoral y realmente el gobierno no ha hecho absolutamente nada de eso. Lo que ha hecho es precisamente obedecer, bueno, lo que ha venido como fuerte presión desde Estados Unidos y de los grandes grupos económicos, y en este caso instalar en la Argentina, digamos, una oficina del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera significa resignar la soberanía de las políticas en la Argentina. Hugo, lo cambio un poquito de tema y le consulto por la convocatoria que está planificada para mañana. Sí, bueno, esto también tiene que ver con todo esto, ¿no? para muchos de los que venimos desde hace mucho tiempo, inclusive que pertenecemos a organizaciones que tienen que ver mucho más con lo profundo de la historia de nuestro país, analizamos, por ejemplo, que la justicia en la Argentina, como parte de todo el armado institucional de un Estado, ha significado siempre precisamente la garantía y la legalización del robo y del saqueo. Primero, los pueblos originarios han sido los que han garantizado que ese robo y ese saqueo territorial a los pueblos originarios sea legal, ¿no? Y que se ha mantenido a través de la historia. Y la justicia siempre ha favorecido y ha sido parte de ese entramado político, económico y social que ha diseñado nuestro país, un esquema que ha favorecido a los grandes grupos económicos, a la oligarquía en la Argentina, y que de ninguna manera favorece a los sectores populares, ¿no? Y en este último tiempo nosotros lo hemos visto más claramente, digamos, fundamentalmente con esto que terminamos de hablar hace un ratito, que tiene que ver con la investigación de las deudas que ha contraído los distintos gobiernos. Inclusive nos ha costado muchísimo los juicios de lesa humanidad que se han dado, porque la justicia se ha resistido precisamente a investigar a estos grupos que han operado en la Argentina y que hoy siguen operando. Y en este último tiempo, utilizar esto que se llama el lawfare, utilizar a la justicia como una herramienta de coacción, de disciplinamiento y de persecución a todos los grupos sociales, políticos y gremiales, y la criminalización precisamente de la protesta, de los reclamos de los derechos de los sectores populares. Y creo que como la punta de este iceberg, la Corte Suprema es una de estas cuestiones. La designación de los jueces que se han llevado a cabo y la forma en que se eligen los jueces en la Corte Suprema y lo que se viene manejando en la Argentina indican claramente, bueno, cuál es la política que tiene la justicia. No está separada de esta política que tiene que ver con lo que seguimos viviendo, donde los grupos económicos son los beneficiados. Y esto también lo vemos acá en la justicia de Río Negro, donde ha perseguido y criminalizado, no a los grandes delincuentes, no a los que se apropian de espacios territoriales, caso Lewis, por ejemplo, sino que persigue a aquellos compañeros y compañeras que a veces buscan un terreno donde vivir, que no tienen, digamos, la posibilidad de tener un trabajo digno, y que, bueno, todos esos derechos violentados no son parte de la justicia, sino todo lo contrario. Así que, bueno, como parte de esto, nosotros estamos convocando para mañana, para sumarnos a esta convocatoria nacional, precisamente pidiendo la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. Lo que estamos convocando es mañana, a partir de las 11 de la mañana, frente al Juzgado Federal, el 25 de mayo del Grano, a una concentración donde expresemos precisamente esto que tiene que ver. Necesitamos una justicia para el pueblo, necesitamos una justicia del pueblo. No puede ser que esto lo resuelvan, digamos, los sectores que tienen los privilegios en Argentina. Hugo, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Hugo Aranea, es uno de los referentes de la CTA autónoma. Bueno, hablando de dos cuestiones. En principio, sobre el rechazo de la CTA al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, y luego sobre la convocatoria de mañana pidiendo la renuncia de los miembros de la Corte Suprema.